radio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Aquí estoy. Es que quería escuchar la cabecera, ¿eh? Qué cabecera tengo más guay, ¿eh? Bueno, pues nada, pues después de 2 semanas sin hacer radio, aquí estamos otra vez. Bien, la verdad es que no me puedo quejar. Semanas tranquilas, sin frío, fon, suelo radiante, suelo refrescante. Pues no he estado currando con ellos. Así que pues bueno, pues de relax tranquilamente, preparando cosas nuevas con los BKTs. Sobre todo para esta temporada, repertorio y demás. Y nada, pues bueno, y estuvimos el sábado, estuvimos ahí Alzheimer de mí, en Almería. En Pechina, un pueblecito allí, en un festival. Y bueno, bien, probamos cosillas y tal, cosas nuevas que vamos a poner ahí esta gira tal. Y bueno, pues algunas funcionaron mejor, otras peor, pero bueno, la verdad es que estuvo bien. Lo importante es la gente, que si la gente pues no se hace nada. Y bueno, pues la verdad que nos decían que para no ser un pueblo muy rockero, pues había bastante peña, estaba bien. En fin, Serafín, más correr al galgo que mastín, y esto es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues nada, nos vamos a ir porque estuvimos tocando, aquí venimos a escuchar buena música y no yo bla bla bla bla bla parloteando, aunque me encanta parlotear, pero bueno, para eso están los bares de copas también, ¿no? Ahí de para ponerte ahí los chascarrillos y hablar y eso. Aquí venimos a escuchar música y nada, pues nada, bienvenidos, bienvenidas a la base, que no, a Entre Forres y el Bosque. Ya sabéis, este programa en revirradio.com, revirradio.es, aunque había algún problemilla ahora con el punto es, pues os trasladéis al punto com y ya está. Los lunes de 10 a 12 pues aquí en revirradio.es o revirradio.com, con el Gras a los controles. Y bueno, pues intentando venir todos los lunes, llevaba 2 semanas sin hacer radio y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues haciendo otras cosillas, que es muy importante la movida esta también, hacer otras cosillas. Y bueno, pues nos vamos, tuvimos una de las bandas con la que tocamos, eran Bocanada, que bueno, pues está Martín, que es el hermano de Cuchi. Bueno, pues la verdad es que tienen un rollo parecido, no entre ellos, coño, musicalmente y tal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que están bastante bien, ¿no? Así que voy a poner un temita de ellos, Bocanada, que nos estuvieron acompañando ahí en Pechina. Ellos son de Berriozar y se juntaron en el año 2006. Y bueno, pues la verdad es que suena muy bien, suena muy bien. De hecho, el bajista se parece al Piñas y todo. Yo decía, mira. Y nada, y el hermano Cuchi, pues eso, muy majete. Y bueno, pues tocaron bien. Voy a ponerla por las buenas o por las malas. Esta cancióncica de Bocanada, que ya sabéis que son de Navarra, de Berriozar, y estuvieron con nosotros el otro día ahí, el sábado en Pechina, en Almería, tocando. asomé a ver el destierro de la libertad. Me teñí de negro para verla matar a los hombros entre cuatro. Salgo raudo como un galgo a preguntar de quién es la tierra que le van a echar. Y se mudeció su paso al verla llorar. ¿Qué no ven? Que están en carne viva y bajo sus pies brasas encendidas, perdiendo la fe en ojos dolientes. ¿Qué no ven? Que no nos queda mucho más que hacer que filo espolones para renacer sacando dientes. Sirvió a la puerta colgarle el laurel. Si el yugo el verdugo lo aprieta muy bien. Siervos de un rey mamarracho. Se desploman las caricias al saber que manos curtidas no dan de comer. Y naufragan en pedazos en ríos de hiel. ¿Qué no ven? Que están en carne viva y bajo sus pies, brasas encendidas, perdiendo la fe en ojos dolientes. ¿Qué no ven? Que no nos queda mucho más que hacer que filos polones para renacer, sacando bien. Lleno no de más que sufran, ni cuántos golpes, ni cuánta pena, cuántos ovillos de dolor para poder coser una bandera. Quieren tenernos vivos y pero dormidos para luego rematar en vida lo que ya está herido. Desde su nido de malnacidos que ha sabido que el que sigue en pie todavía no ha vencido. ¿Qué no ven? Que están en carne viva y bajo sus pies brasas encendidas, perdiendo la fe en ojos dolientes. ¿Qué no ven? Que no nos queda mucho más que hacer que afilo espolones para renacer sacando dientes. Ahí están, ¿eh? A que suenan bien, ¿eh? Suenan, tienen ese puntito marea, pero como más modernitos, ¿no? Tienen ahí otros ritmos, otras movidas que la verdad es que les hace ahí, pues, ver que son los Bocanada, ¿no? Porque te pueden recordar un poquito a Marea, pero tienen pues eso, una vuelta de tuerca más, ¿no? Está muy bien. Y bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos ahí? Pues ya que estamos, pues mira, ahora que estamos de celebraciones, bueno, de celebraciones, el pasado 12 de abril, salió del 2011, salió, yo los vi en esa gira, además fue cuando nació Daniela y demás, nació en julio, y yo les fui a ver ahí a esta gira. Tengo el cartel por aquí, que llegué tarde al parto, justo hay que decirlo, bueno, llegué casi justo ahí. Pues eso, sacaron su Westin Light, su séptimo disco de estudio, hablo de Foo Fighters, y bueno, pues supuso, este disco supuso el regreso de Pat Smear, ¿no?, a la banda, que ya había estado con ellos en el acústico en el 2006, de Skin and Bones, y bueno, pues supuso la formación de Foo Fighters más clásica, ¿no?, ya con el otro guitarrista que venía de los... de estos de los No Use for a Name, ¿no? El Chris, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí, Chris Shiflett, este. Y bueno, y luego estaba Pat Smear, Nate Mender, que ya estaba con el bajo, Dave Grohl a las voces, y luego el Taylor Hawkins a la batera, ¿no? Y bueno, pues esto supuso pues la formación clásica, ¿no? Que volvió Pat Smear ahí a tocar y demás, que decía, you fucking, se creía que había muerto, ¿no? O sea, como era el guitarrista de una banda mítica, pues claro, Dave Grohl dijo, hostia, cuando eso ya fue cuando entró en Nirvana, que hizo el acústico con Nirvana como segundo guitarrista, pues ahí el Dave Grohl flipó, ¿no? De, hostia, estás vivo, tío. Entonces pues ya le reclutó en Foo Fighters y bueno, luego se volvió a marchar, en el 2011 volvió a entrar y demás. ¿Y qué estaba? ¿Qué iba a decir yo? Pues eso, la movida de que en este disco, pues bueno, pues era la primera vez que colaboraban tres de Nirvana, ¿no? Dave Grohl, Pat Smear, que había entrado en el acústico con Nirvana ya, y era el guitarrista de apoyo cuando Nirvana se convirtieron en un cuarteto, ¿no? Y bueno, y entonces pues para invitaron a Chris Novoselic, al que era el bajista de toda la vida, y para este disco, para grabar una canción y que sonaba así de bien. La canción se llama I Should Have Known, es del álbum este Westin Light, donde se juntan por primera vez tres ex Nirvanas, ¿no? Fue un 12 de abril cuando lo grabaron, y como estamos en abril, pues hacemos remembers de cosilla de abril. Ala, venga, ahí está, I Should Have Known, debería haber sabido, de Foo Fighters, del Westin Light, año 2011. Yeah. Starren, ¿eh? Como suena el bajo ahí de Novoselic, ¿eh? La verdad, ¿eh? Escucharlo con cascos, que suena ahí súper poderosísimo. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos? Pues mira, con una banda de por aquí, que utilizan tres cantantes, ¿no? Porque utilizan el inglés, el castellano y el alemán para cantar. Ellos son Mindriller. Y bueno, pues me envió Nano Vegano adelantos y cosas de ellas y de ellos y demás. Y bueno, pues me parecen bastante, son metaleros curiosos, no sé exactamente de dónde son, y hacen pues eso, un metal industrial, y se formaron en el año 2011. Y bueno, pues voy a poner aquí el último trabajo que he encontrado por aquí, Involution con B. Son 9 canciones, es del 2021. Voy a poner el tema este de Denken. Suenan poderosos, ¿eh? Muy, muy, muy Rammstein, ¿no? Bueno, cantar en alemán siempre implica que suenas muy Rammstein, ¿no? Por lo menos para la peña de aquí, que son, pues bueno, siempre lo hemos tenido ahí como un referente de este tipo de rollo metalero industrial, ¿no? Y bueno, nos vamos, porque he flipado, he abierto el Facebook y he flipado, pues un comunicado, hasta siempre, después de cientos de batallas incontables, aventuras, calmas y tormentas, y de recorrer los mares durante más de 10 años, el próximo 30 de diciembre amarraremos nuestro barco pirata en el puerto de Isla Tortuga. Desde el primer día hemos hecho lo que hemos querido, cuando hemos querido y a nuestra manera, guiados por el viento que movía nuestro insaciable buque de guerra. Y esta vez no iba a ser menos. Así que el próximo 30 de diciembre libraremos nuestra última batalla a vida o muerte en casa, en la sala Totem, y rodeados de buenos hermanos y hermanas bucaneras. Hasta entonces seguiremos con la velamen negro desplegado y a toda máquina. Hablo de Guilty Brigade, que se ve que lo dejan. Último concierto, no sé, me parecen una bandaza, la verdad. y lo dejan. Cosas, no sé. Han hecho un comunicado y que es el que acabo de leer, y bueno, pues me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Tocan allí, ellos ya sabéis que son una banda de Navarra y demás, y que se van a despedir en la sala Totem. Así que, pues bueno, pues ya me enteraré qué ha pasado ahí, por qué lo dejan y demás, cosas que ocurren, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, pues ellos son de Pamplona, se generaron en el 2012 y sonaban muy, muy, muy poderosos, como este tema que voy a poner ahora mismo, que se llama Millas de Asfalto. Salen, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Pues sí, pues parece ser que van a esto, a dejarlo. Van a hacer un último concierto de despedida y demás. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, nos vamos a ir, pues bueno, pues mira, ya que estoy, pues voy a poner recordando otros que también se van a marchar, que están haciendo su gira última de despedida. Son la gente de Sakato, que son una caña también. Y bueno, pues venga, vamos a poner, ya que estamos de despedidas, vamos a poner de su trabajo del año 2016, La teoría del fuego. Pues eso, vamos a poner, no, esta que suena no, Animales hambrientos. De Sakato, que están también en su gira de despedida, así que no os lo perdáis donde toquen. Corriendo. fuego silbando. Hay gente de fuego sereno y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos no alumbran, queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Corriendo como animales hambrientos, hambrientos, una manada pechando al cazador. Combate, esta vez del aliento, el aliento, con la actitud precisa de un depredador. El fuego que cambia nuestros sueños, nuestros sueños. Hoy es la llama que hace arder esta ciudad. Ahí está, ¿eh? Bien, bien, bien, bien. Pues desacato, ¿eh? No lo perdáis donde actúen, y os para allá a verlos porque merece la pena. Tiene un directo ahí arrollador. Y bueno, nos vamos con una banda que son de Nueva Inglaterra, ¿no? Son de Wolverhampton, England. Y bueno, se crearon en el 2010, siguen en activo y tocaron en un festi de estos. En el Download hace ya bastante tiempo, en el 2017 o por ahí creo que fue. Y bueno, voy a poner un temita. En la banda se llama God Damn, ¿no? Que es como maldita sea, ¿no? O algo así, como God Damn It este. Y bueno, pues ellos te hacen, sí, te hacen un rock, incluso influencias del grunge y demás, de los 90 y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita que es del 2015, de un álbum que se llama Vultures, que es significa buitres. El tema se llama Horus, ¿no? ¿Me entiendes? Horus, perdón. Y bueno, pues God Damn es la banda, ya sabéis, británicos, y que suenan así, ingenieros. Yeah. estar, cuanto menos curiosos, Goddamn se llaman la banda, Goddamn, británicos, desde, lo he dicho antes, es una localidad británica, que si el ratón me funciona, pues os lo diré, ahí estaré. Si es que, a ver, las cosas fallan a veces, pero es normal, ¿no? Somos tanta peña aquí haciendo programas de radio, espero que os guste, ¿no? Es variada, lo que es la programación de Revir Radio, la verdad es que es bastante variada, Tenemos ahí unos cuantos programas bastante variaditos de música, y bueno, pues yo los lunes, luego por la tarde viene Armando, y tenemos, pues eso, el miércoles Tony González por la mañana, Bernie por las tardes, y bueno, pues tenemos así unas cuantas cosas ahí potentes. El jueves La Traca, Indomino Music, también el viernes David con su ¿Por qué no? Y bueno, pues la verdad es que tenemos ahí bastante variedad. Pues eso, los Goddammit, esto es Goddamn, ¿vale? Desde Inglaterra, desde Wolverhampton, ¿me entiende? ¿Qué pronunciación tengo, En fin, venga, nos vamos ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una banda, ya que se trata de descubrir bandas y demás. Ellos son los Jaleo, son una banda de rock, mezclan rockabilly, surf, incluso un poquito de flamenco, ¿no? Exactamente, no sé de dónde son exactamente, pero bueno, voy a poner aquí una cancioncica que he encontrado por el Spotify este, que se llama Psycho, y bueno, pues ellos son los Jaleo y suenan así de fantástico, maravilloso. Ya. Calles estrechas, silencio total, tenue niebla fantasmal, bestias nocturnas salen a cantar. Muerta al acecho, casos en la oscuridad. Puedes correr, pero no esconderte, es mejor no echar la vista atrás. Puedes estar más cerca de lo que puedes pensar. No mires bajo tu cama, no lo encontrarás. Jack the Ripper, Charles Manson, simples aficionados, el más loco de los psychos, siempre camina a tu lado. Un sudor frío recorre la piel, leo la prensa, vuelto a suceder, ando suelto, Lucifer. Limpio mis botas, mi pachete también, duermo tranquilo, nadie lo ha podido ver. Puedes correr, pero no esconderte, es mejor no echar la vista atrás. Puedes estar más cerca de lo que puedes pensar. No mires bajo tu cama, no lo encontrarás. Jack the Ripper, Charles Manson, simples aficionados, el más loco de los psychos, siempre camina a tu lado. Psychos, siempre camina a tu lado, el más loco de los psychos, siempre camina a tu lado, el más loco de los psychos, siempre camina a tu lado. Ahí están, los Suenan bien, ¿eh? Suenan bien. Los jaleos se llaman. Muy bien, pues vamos, habrá que ir poniendo más cositas de esta peña. Los he descubierto así de casualité y he dicho, bueno, pues tienen buena pinta y tal. Así que, pues bueno, pues he decidido ponerlos y no me los ha mandado nadie ni nada. Los he encontrado por ahí por las redes y he dicho, voy a ponerlo a ver qué tal. Bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Con The Excitements. The Excitements son una banda... que bueno, es una banda barcelonesa formada a principios del año 2010, que a estas alturas te ponen por aquí ya es la revelación de la escena soul catalana actual, ¿no? Miran a Memphis, a Detroit y a Chicago, mezclando el rabioso rhythm and blues de finales de los 50 con el poderío del sonido Stax de los 60. Así que, pues bueno, vamos a poner un vídeo que se llama We Carry a New World in Our Hearts, ¿no? Como que llevamos un nuevo mundo en nuestro corazón. Y bueno, pues suena así bien, The Excitement, The Excitement se llama. Ahí estarán desde Barcelona, ¿eh? Nuevas bandas, aquí en Entre Flores y el Bosque, cuando son las 11 menos 20 ya. Es impresionante cómo pasa el tiempo, ¿eh? He puesto 5 o 6 canciones solo, es increíble. Ahí está, The Excitement. Es un vídeo que va un señor andando. Se monta en un camión, donde tiene como un muñeco al lado. Cierra la puerta. Dark and heavy storms are crossing the air. Big black clouds prevent us to see. Our hearts beating at the same time. We'll beat the fear, we'll kill the sky. We're carrying the world in our hearts, and it's growing. Red hardship, and now they want us back there. So we have to fight, we have to rebuild. Together we can, we should have no fear. We're carrying the world in our hearts, and it's growing. Muy bien, muy bien, muy bien, suena muy bien, la verdad. Y nos vamos, ya que estamos, mira, ya que estamos en este género, pues bueno, voy a poner la banda de una amiga mía, que ya lleva, ya tiene tiempo, la conocemos hace muchísimos años. Ella se llama Maika y canta en una banda que se llama Sweet Vandals. Y bueno, se ha quedado ahora en el 2022, ya del año pasado, Sweet Vandals Jubilee, pone, Jubilee. 16 Jubilee version, ¿no? Y pero bueno, vamos a poner algo más antiguo, ¿no? Que aquí esta portada me parece muy guay, la del Show Clear, que es un disco del año 2011, y vamos a poner un temita que se llama Burning. Ellos tienen este género también, funk, soul y demás, y son de Sweet Vandals, donde canta esta pedazo de mujer llamada Maika, que conozco personalmente hace muchos años y que es una crack. Vamos a poner el temita de Burning. separates me from your taste. But I close from one end of the world to the other to see the smile in your face. I still haven't gone, and I really want to come back to the land kissed by your feet. I live counting all the hours to feel you under my skin. Burning, you got me burning to your warm attitude. My love's like a flame expecting to be put out by you. Burning, you got me burning to your warm attitude. My love's like a flame that lights your night and day for the joy to shine on you. Of this feeling was it just a sweet dream. I wanna give you my love and care from now to eternity. Please don't wake me up to reality. If this feeling was it just a sweet dream, I wanna give you my love and care from now to eternity. Burning, you got me burning with your warm attitude. My love's like a flame expecting to be put out by you. Burning, you got me burning with your warm attitude. My love's like a flame that lights your nights and day for the joy shining on you. Una jabata, que suena bien, ¿eh? Sweet Vandals, acordaros, ¿eh? Los vándalos dulces, Sweet Vandals. Bueno, vamos a continuar pues con otra jabata más. Otra jabata más, esta vez para recordar un poco, pues bueno, yo he tenido la suerte de verla a ella con Patax actuando, y ya creo que en el 2000, pues el año pasado yo creo que fue cuando partieron ya, pues hicieron un comunicado en que Aurora García, la cantante de Aurora and the Betrayers, empezaba una carrera en solitario. Yo he tenido la suerte de verla ella con Patax, con Aurora and the Betrayers, ¿no? Y bueno, pues quería poner un temita que se llama Bloody Eyes, de Aurora and the Betrayers, que es de hace ya por lo menos 5 o 6 años, que bueno, me parece una buena canción y demás. Bloody Eyes, Aurora and the Betrayers, donde está Aurora García, que es una jabata a las voces. Ahí está. Aurora and the Betrayers, Bloody Eyes se llama, es de hace por lo menos del 2016, es, pero que mola porque es muy cósmico, la canción y tanto el videoclip. Veis el videoclip y es un rollo muy muy cósmico, está muy bien, está muy bien. Y bueno, nos vamos, pues mira, con un disco que cumple años, exactamente 28 añazos, cumplió un discazo que bueno, después del Angel Dust era difícil superarlo, y bueno, aunque cambiaron de guitarrista, Jim Martin se marchó, estoy hablando de Faith No More. Pues bueno, un 25 de marzo del año 95 salió el cuarto álbum, mejor dicho, después del Angel Dust. Pues bueno, sacaron el tema este que se llama King for a Day, Fool for a Lifetime, ¿no? O sea, rey por un día, tonto para siempre, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que bueno, ahí cambiaron de guitarrista, Jim Martin ya en las última parte de Angel Dust ya como que por diferencias musicales fue despedido y demás, y bueno, pues entró Trace Spruance, que estaba con Mr. Bangle, a la guitarra. junto con Mike Patton en el otro proyecto que tenía Mr. Bungle y demás. Y bueno, pues grabaron este disco King for a Day, Fool for a Lifetime, que un 25 de marzo y ha cumplido pues eso, 28 añazos. Y bueno, voy a poner un temita que se llama Evidence, que fue uno de los singles que sacaron, que me gusta. Así que ahí está, Entre Forest y el Bosque, 11-5. Espero que estéis disfrutando del festival, iba a decir yo, del programa. Y bueno, pues aquí estamos para poner musiquilla y hacer las mañanas del lunes un poquito más entretenidas, para que dejen de ser una full. Así que ahí está, este clásico, Evidence, de Faith No More. encantaron, ¿eh? Siempre geniales, ¿eh? Son una bandaza. Phenomore, yo creo que vamos, son de las que a mí, cuando empezaba el grunge y el rollo este, ahí, el rollo Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots, James Addiction, Phenomore, es que eso era crema, ¿eh? Era crema, que Living Color, pedazo de banda Stone Temple Pilots, era los 90, claro, también me pilló con 20 añitos y lo disfrutaba ahí a tope. Y bueno, nos vamos con una banda que se llama Sick, son de Hardcore Punk, se crearon en el año 92 en Seattle, se llaman Zeke, como mi colega, Zeke. Y bueno, pues la verdad es que suenan bastante bien, te hacen pues eso, hard rock, punk blues, heavy metal, hardcore punk y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí, que se llama Mystery Train, de un álbum del año 99 que se llama True Crime, que me apetecía escuchar. Así que pues esto es Zeke, se llama la banda, Sick, Mystery Train, del álbum True Crime, del año 1999. Anda que no ha llovido ya, son más viejos que la tos. Menos, ¿eh? ¿Has visto? Es un tema, bueno, un minuto y medio de tema, ¿eh? Pero no se ha recordado ese rollo sucio de Motorhead, pero con un riff a lo nirvanero, ¿no? Son muy, muy curiosos, ¿eh? Zeke, así que escucharlos por ahí, buscarlos, porque tienen cosas muy curiosas. Y nos vamos con uno de Zaragoza, que luego me decís que no pongo casi cosas de por aquí. Ellos son los Bengala. Y bueno, pues es un temita que se llama Siento Ardor, de hace 5 añicos ya. Y suenan así de bien. Siento Ardor, los Bengala, desde Zaragoza. We'll be right back. por más. Con esa dolencia que hay en tu vida, teniendo en cuenta que no puedo verte más, no me pidas que te acompañe a bailar. Soy normal, soy normal. Que no, que no, que no lo representas. Que no, que no, que no lo representas. Que no, que no, que no lo representas. Que no, que no, que no lo representas. Ahí están, ¿eh? ¿A qué molan, eh? Los Bengala. Pues muy bien, muy bien. Suena fenomenal. Y bueno, vamos a partir un poco el ritmo, ¿no? Nos vamos a ir con un poquito de Chiqui Lora. Chiqui Lora, que está ahora por Panamá y por Colombia tocando. Creo que con banda y todo. Y bueno, pues ha hecho un disco, como te pone por aquí, ¿no? Se llama Pilares. Es su tercer disco en solitario. Y bueno, pues es una... como te pone por aquí, te lo voy a leer textualmente, ¿no? Se llama Pilares, ¿no? Y entonces, bueno, se refiere a los cimientos, ¿no? De nuestra vida y demás. Una potente mirada interna y un gran trabajo de introspección que han dado como resultado un disco vibrante, bello, mordaz, pero también íntimo y sensible, ¿no? Desde la rumba, el reggae, salsa o pop y demás. Y como bueno, como es muy majete de Chiqui y me encanta y me gusta todo lo que hace, incluso con Canteca Macao, pues vamos a poner algún temita por aquí, como por ejemplo Golpe a Golpe, está firmado por Canteca Macao, Diego Coppinger y Chiqui Lora. Ahí está, espero que se esté yendo muy muy bien su gira por Panamá y Colombia por allí. Venga, un saludito, nos vemos. Hay que volver a coincidir, ¿eh? Y trufear un poquito, que me lo paso muy bien contigo, hombre. Venga, Golpe a Golpe, de Chiqui Lora, su álbum Pilares. Ele, ile, mele, mele, al agua, al agua. Golpe a golpe, cara a cara, tú no creas que voy a pedir perdón. Suenan alto, suenan alto las campanas, que la tierra gire, que mi tren lo llevo yo. Que no vengan a dictarme, no, y no, y no, y no, directrices de su propia religión. No malgasten, no malgasten la saliva, piedra, papel o cartón. Vientos de contrabando, aires de libertad. Mi armadura es de grafeno, no hay golpe que la pueda quebrar. Cierra cuando te vayas y abre bien el portal. Estoy en peligro de extinción. No lo intenten, no hay manera. Cada loco con su canción. Misionarios, alquimistas, todos llevando la razón. No malgasten, no malgasten la saliva. Esta es mi revolución. De contrabando, aires de libertad. Mi armadura es de grafeno, no hay golpes que la pueda quebrar. Cierra cuando te vayas y abre bien el portal. qué maravilla, ¿eh? Golpe a golpe, ahí está. Chiqui Lora, muy bien, la verdad es que vamos, suenan, los discos suenan muy bien, y es muy bailongo y tienen unos musicazos brutales. Está muy bien. Y bueno, nos vamos a poner un poquito de seguir con un género un poco más así. Estoy hablando un poquito del reggae, ¿no? Israel Vibration, que bueno, pues veo por internet y demás que sigue de gira. Lester Bulkin es uno de los tres cantantes. Cecil Spencer ya murió, Paul Gabriel también. Y bueno, pues eran tres cantantes que se conocieron en un centro de rehabilitación de la polio, porque los tres tenían poliomielitis. Y bueno, pues dieron mucho que hablar porque era muy curioso verles apoyados en sus muletas cantando a tres voces y demás, ¿no? Y bueno, pues han fallecido ya dos de ellos, el último Cecil Spence, que fue hace un par de años o el año pasado, creo. Y bueno, pues solamente queda Lester Bulkin. Y he querido rememorar un poquito este back estaba de Israel Vibration cuando estaban los tres. Y por qué no, simplemente. Venga, 11 y 10 de la mañana entre Forres y Bosque, aquí en revirradio.es o revirradio.com. Israel Vibration, que se lo dedico a mi hermano, que siempre le ha molado el reggae mucho, y del cual le he mamado yo también, ¿eh? I don't like the Rasta dread. Jacob said we in a tenement. Yada Baba Wolf, the monster dread. Licky, licky, lava, lava. Su, su, su, su, dema box dama. Licky, licky, lava, lava. Su, su, su, su, dema box dama. Bigger than your dad, boy. Come on. Your mouth like a 2-8 soul, my back bigger than your dad, boy. Yeah. And now the great way gon' crack your cold. Say it night, let's stick the sheet. It ain't go round, go out. It ain't go hang round no more. It ain't go be no scapegoat. Living the life you see of us pretends daily. One like this of holy, holy righteous. Holy righteous, you see. Seeking special favors from His Majesty. They stab you in the back. And then you say you wasn't looking. They stab you in the back. And don't want to know what's cooking. Put on your holy, holy dress. Turn a church on Sunday. Back to iniquity working. Working from Monday. From St. Thomas right down. Down to Westmoreland. You itch up, you itch up, you itch up. In a hurry, mini van. Tell me something, why every little thing you go check. Check over your man. Check me, hope your man. Ahí está, ¿eh? Maravilla, ¿eh? Israel Vibrations. Y hay un sinfín de artistas jamaicanos de reggae impresionantes. Y bueno, nos vamos con un trío francés que se llama Lizard, con dos Zetas solamente, no The Lizards, que son una banda, creo que son de Bilbao, creo. Estos son Lizard simplemente. Y bueno, pues vienen de invitados con ORK, que son una banda donde está el bajista de Porcupine Tree de toda la vida y el Master Lato, que es el baterista de King Crimson, ¿no? Hicieron una banda que se llama ORK, luego pondré algo de ellos, está muy bien, son rollo progresivo, así, está muy guay. Entonces, pues vienen acompañados de una banda francesa que se llama Lizard, que son un trío. Y bueno, pues vamos a poner un temita. La banda debutó en el 2006, se formaron en el 2006 y debutaron en el 2008. Y han vuelto ahora con Eroded, que es un disco nuevo que han sacado a mano, lo tenéis en el Spotify y demás. Y que bueno, pues vamos a poner un temita que se llama Hunted. Así que pues bueno, el día 28 de abril en la sala Rockville, ahí estarán ORK y Lizard, si podéis ir. Yo es que estoy tocando en el Viña Rock, si no iría de cabeza, la verdad. Hunted se llama el tema, Lizard, teloneros de ORK. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, mira, esto que suena por dejo está muy bien. Luego lo pondré, es Dave Matthews Band, el Come Tomorrow, que es un temazo, está muy bien. Luego, pues mira, y luego igual lo pongo enterito. Ahora lo he cogido para hablar por encima, pero suena muy bien, ¿eh? Bueno, nos vamos con los otros que he hablado. Eran los Lizard, que es la banda del trío francés este que va a telonear en la sala Rockville el 28 de abril. A ORK, ¿no? Y ahora vamos a poner un temita de ORK, que es una banda, pues bueno, donde está Pat Masterlotto, que es el baterista de King Crimson, y Colin Edwood, que era, no me acordaba el nombre, el bajista de siempre Porcupine Tree. Y bueno, pues en aquí han cogido un tema que se llama Black Blooms, que donde colabora Seb Tankian, que es el cantante de System of a Down, y que suena así de espectacular. ¿Me entiende? Dark lines broken but entwined. Come glide into my dream. Come swim with me. Will the day arrive? Will the day arrive? The future. Will the day arrive? Ahí están, ¿eh? Bueno, curioso, cuanto menos, ¿no? Despacito, tranquilo, pero se pasa rápido, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Cuando una canción te dice algo, como que, ¿no? Que suena baladita, se te pasa y te entra muy bien. Black Bloom se llamaba la canción, de ORK, ya sabéis, si queréis ir a verlo, a la sala Rockville, el 28. Bueno, nos vamos a ir con una jabata que ya empezó su andadura musical en el 2007-2008. Ella es Annette Van Giersbergen, que fue la cantante de The Gathering y que, bueno, pues que funcionaron desde el 95 hasta el 2008, que ella empezó su carrera en solitario y demás. Ella era, pues bueno, The Gathering era una banda neerlandesa de hace tiempo ya, que la verdad es que nos dejaron muy buenas canciones. Y bueno, pues voy a poner un temita en solitario de un disco de ella, es en directo, del año 2020, el Let the Light In, ¿no? Dejar la luz encendida y demás. El tema se llama Mental Jungle y bueno, pues es Annette Van Giersbergen, la que fuera cantante de The Gathering, y suena así de bien en directo, es el corte. Don't really know. Ahí está René, ¿eh? Anek, ¿eh? Anek van Gisbergen, la que fuera cantante de Gathering. Joder, pues esto, verlo en directo, si lleva toda esta orquestación, debe ser tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además, lo ves ahí en comillas y flipas, por ejemplo, ¿no? Ahí en el palacio este, que es brutal. Bueno, ¿nos vamos con qué? Con este personaje, Rude Hi-Fi, que es un MC italiano y demás. Tenía un disco aquí que he desempolvado de hace mucho tiempo, Rude Hi-Fi and the Barrio, Under Barrio Beaters, y que sale de la mano de Tommy Gunn, el disco y demás. Y bueno, pues voy a poner el tema este que se llama Guns of Roma, que donde está la banda Basotti colaborando. Rude Hi-Fi. Guns of Roma. Hey yo, banda passata, non sei rude, man. Guns of Roma. Street classic. Guns of Roma. Classico. Guns of Roma. Fire. E io pezzo di niente, non ti sei accorto che ho avuto un giorno pesante di merda. Sono precario, sono precaria. Tu hoi, ma non è clima, sono una mina. Sarò una marca sul tuo vestito nuovo, rosso, ribelli. In questa giungla piena d'animali, noi siamo signori, chiude reali. Babilonia prova sempre a schiacciarmi, ogni giorno mi mette pressione. Ma più forte verranno e più forte cadranno. Cadranno. Non gliene frega un cazzo ad entrambi, sono trafficanti. Schivo infiniti eserciti di succhi aculi. Qui per una notte si crea un muciuli. Venire politicizzate, politici velinizzati. Io busso forte, non faccio torte. Narcosi, teledipendenti, sempre attenti a costruire nuovi prototipi di idioti. Però signori politici tagliotti, levatevi il cazzo dalla bocca che non vi intendo cavro. Sottomiti, siamo cani, ma educati. Siamo coatti, ma non ti profumati. Con le bombe si esporta la democrazia, ma alla tele si vede la culocrazia. New flash from the crash, City Rockers 2007. Sub cospirazione like 9-11. Vario punti diffonde, la banda difende. We are brothers in crime. La musica grime in vario sungo del mondo si escucia. Hermanos, il dinero l'ho chiamata, non la nuccia. Bologna prova sempre a schiacciarmi. Presidente prova sempre a ingannarmi. Oh, Guns of Roma. Guns of Roma. Guns of Roma. Sarò una macchia sul tuo vestito nuovo, rosso, ribelle. In questa giungla piena d'animali, noi siamo signori, più dei reali. Ci arriva dritto nel culo come un siluro. Babilonia prova sempre a schiacciarmi. Presidente prova sempre a ingannarmi. Babilonia prova sempre a schiacciarmi. Presidente prova sempre a incularmi. E da Roma ritorno a Brixton. Come un Julie Warrior ritorno a Kingston. Come un sogno, presidenti, regine e maragià. Pagherete tutto, spero, non nell'aldilà. Muy bien, Rude Hi-Fi. Ahí está, con la banda Basotti. La banda Basotti. Nos vamos con unos que voy a tener la suerte de ver el jueves, en la jueves que viene, este que viene ahora, no, el siguiente, en la presentación del Viña Rock. A ver qué suena por aquí. Pues eso, lo que iba diciendo, que el jueves, que toca la Cabra Mecánica, que tenía muchas ganas de verlo, y es que si no, entonces como tocamos, yo toco el viernes en el Viña Rock, pues miré el jueves para allá a ver a la Cabra Mecánica, toca Balkan Bomba, toca Itacabán, toca, ¿quién más? Los Serial Killers, esto, que lo vi el otro día en el Primavera Trompetera, tocaron detrás de nosotros, que están súper guay, y también tocan los Fan Kiwis, que son de Valencia, y que son la hostia, que tocan muy bien. Entonces, pues bueno, pues voy a poner un temita de su último trabajo, que se llama Mambo, que es de este, bueno, del 2022, y que suenan así de bien. Fan Kiwis, que estarán en la fiesta de presentación del Viña Rock el jueves. Errores no se los lleva el viento, la realidad siempre supera el cuento. La mierda sigue en movimiento y pagarán tanto champán derramado. Lucharán por el pan en el barro, no podrán bajarse del carro. Su posición es el momento y que nos deparará el tiempo. Yendo cuesta abajo y sin frenos, siendo el virus más grande no vemos. No es lo que somos, es lo que hacemos. ¿Dónde está la solución? Se habla de buscar otro rincón. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! Es un hecho que algún día nuestro sol va a petar. Eso no se puede evitar, pero no hace falta tirar cada desecho al mar. Manteles para los comensales, efectos especiales, cárceles para las aves, que no se te olviden las llaves. Pues quien venga detrás pagará por cada error, y antes de cerrar mandará una señal al espacio exterior. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! Ahí estarán, suena muy bien, Fan Kiwis, último trabajo, que es del año 2022, son 9 canciones, se llaman Mambo. Luego tienen Baile de Buitres, que son 13, está en el 2019, en el 2017 Mundo Roto, y en Nadie al Volante en el 2015. Así que ya sabéis, Fan Kiwis, seguirlos y demás, porque suenan del copón. Y bueno, nos vamos con qué nos vamos a ir, con que no tenía yo nada preparado por aquí. Ah, sí, claro, con Itacabán, que van a ser otros que van a estar allí en la fiesta presentación del Viña Rock el jueves. Los horarios están por la web y por ahí del Viña Rock. No sé, ahora mismo yo espero llegar a ver a lo máximo posible, pero bueno, saldremos por la tarde y bueno, pues a ver cómo va la carretera y esas cosas. Pues esto viene de la mano de Propaganda Perfect, son de Moncada y Reshark y se montaron en el 2008 y bueno, pues mezclan el ska con el reggae, música latina y demás, y Tacaban, que estarán también en la fiesta presentación, ahí estarán. Como una bala se llama la canción. No t'esperes, no t'abraça la lluna de mitja nit. Si corres massa se t'escapa. Que t'abraça quan tu plores, que t'estima quan l'ignores, es lleva d'hora al dematí. Que sense ales ja no vola, diu que ara ja no es sent tan sola, que no té por de fer camí. I el seu cor porta una daga, però ja riu i no s'amaga, un crit mut enmig del pit. Com una bala que tremoli fort al món sencer, comença a comptar enrere. Com una bala que travessa el cor d'una foguera, el temps no espera. Del plom faràs bandera, abans no creuis la frontera, és fort que es pot mostrar ferit. I el rellotge que no para, els dies i les setmanes, els segons entre els teus dits. Tens les mans plenes de força, apreta fort, sigues valenta, com una flor brillant de nit. Sent la vida com t'abraça, ara et crida i no t'espanta, es va fent ample el teu camí. Com una bala que tremoli fort al món sencer, comença a comptar enrere. Com una bala que travessa el cor d'una foguera, el temps no espera. Estaren, ¿eh? Y te acaban, suenan bien, ¿eh? Suenan bien. Bueno, nos vamos con esto que es muy curioso, esto que acabo de poner, porque es una banda que se creó a partir de un reality show de estos. La banda se llama Rockstar Supernova y bueno, pues parte es el nombre de una segunda temporada del reality show este de Estados Unidos que se hace en los Yankees, que se llama Rockstar. Y bueno, pues el programa estaba presentado por Dave Navarro, guitarrista de Jane's Addiction, y luego pues bueno, pues se ve que buscaban el cantante para una superbanda montada pues por Motley Crue, o sea, Tommy Lee de Motley Crue al bajo, Jason Newsted, que es Metallica al bajo, Tommy Lee a la batería, Jason Newsted al bajo y Jerry Clark, que fuera guitarrista de la época de Guns N' Roses, de la época de Use Your Illusion 1 y 2 y demás, y el Spaghetti Incident y demás. pues eran esa banda, batera, bajista y guitarrista respectivamente, pues bueno, buscaban un cantante, para qué tal. Entonces se ve que ganó en el año 2006 un tal Lucas Rossi, y bueno, pues grabaron un disco con esa persona a la voz y demás, y que bueno, pues voy a poner un temita que se llama Be Yourself. La banda se llama Rockstar Supernova y simplemente se montó para eso, como para un reality show de estos que se montan los Yankees y demás, en el año 2006. Y bueno, pues voy a poner un temita que con el chico este que cantó, el tal Luca Rossi, y con estos tres personajes a los instrumentos: Tommy Lee a la batería, Jason Newsted al bajo y Jim Clark a la guitarra. Else it might take some little effort, or maybe just a little help, but you can't figure it out. If not, just do what everybody else does. So, keep it on the level. Curioso, ¿no? O no, no me digáis que no, cuanto menos curioso, sobre todo. Pues sí, una banda que se formó pues para el tema de, pues eso, para hacer para un programa de estos que hacen los Yankees, de pues como pues eso, buscaban un cantante. De hecho, el Jeff Gatt, el cantante actual de Stone Temple Pilots, salió de una movida así, de un programa de estos así y tal, y bueno, pues ha hecho carrera con ellos y ahí están. Y bueno, nos vamos con un tema menos curioso, nos vamos con una banda de aquí, de punk rock madrileño. Ellos se llaman A Granel. Tuvieron la amabilidad de enviarme el disco, la verdad, se pusieron en contacto conmigo y me lo han enviado y tal, y con unas pegatinas y tal, y la verdad es que se agradece, muchísimas gracias. Y bueno, voy a poner un temita de su disco que están presentando, que se llama Todos al suelo. Mira a Israel Fernández cómo canta por detrás, míralo, míralo, mira cómo canta. Ahí está Israel Fernández, desde Corral de Almaguer, que canta muy bien. Venga, nos vamos con A Granel, el tema Todos al suelo. Todos al suelo, esto es un jodido atraco, y con el gobierno esto sigue siendo la Ahí está, muy bien, Además suena bastante bien el disco y está muy bien, muy bien. Ahí está, pues muy bien, a granel, desde Madrid, punk rock ahí a tope. Y nos vamos con otra peña que se llama Cherokee, que bueno, pues a vida o muerte, voy a poner el disco este, lo tenéis en iTunes, en Spotify, Google y demás. Y bueno, y como veis, pues me pilla el toro y como tenía por aquí preparado esto, digo, pues lo pongo y demás. Cherokee se llama la banda, con TX y acabado en dos es, como la tribu, me imagino, y a vida o muerte se llama la canción. Vamos a ponerla de principio, hombre. Aprieta a fondo el pedal, con el bar de huida recortar, la palma te persigue en el coche de atrás, y esta vez les vas a vacilar, y ha vuelto a ocurrir, una vez más el palo ha salido bien, no te ha vuelto a coger, si nos pillan hasta el coro van a meter, salimos de la sucursal, en fuego de adrenalina a rebotar. En la calle nos espera un coche y a punto de acelerar. Chirrían las cuatro ruedas a toda voz por la carretera. Rebuje el motor y el copa turbo suena. Ya se escuchan las sirenas, acelera o acelera. Fuego cruzado, un tiroteo, a ver que cae primero. Aprieta a fondo el pedal, con el bar de huida recortar, la palma te persigue en el coche de atrás. Y esta vez les vas a vacilar. Esta partida es a vida o muerte. Así es mi vida, es vida o muerte. Puede que sea tu última partida. Y serás a vida o muerte. Cuatro forajidos llevan un mal camino. Cuatro forajidos con un destino fatal. Cuatro forajidos con un fatal destino. Cuatro forajidos con un destino fatal. Con un destino fatal. Con un destino fatal. Con un destino fatal. Ahí estarán, bien, bien, bien, bien, pues suena muy bien, Cherokee. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con esto que hay por aquí, a ver. Vamos a irnos con. Ah, bueno, verdad, que joder, pues mira, este tema de los Judas. Este tema de Judas, que bueno, o sea, este tema, este disco, es un disco que salió en los años 80, vamos, un 11 de abril, creo que fue, ¿no? Estoy hablando del British Steel, y ha cumplido, pues eso, echar las cuentas, desde el 80, un 11 de abril del 80, salió British Steel, 43 añazos ha cumplido, y bueno, pues vamos a poner un temita para rememorarlo. Steeler se llama, que no es de los más usados que suele tocar Judas Priest en directo, porque bueno, ya hace ya tiempo ya. Aquí estaba Dave Holland, estaba Keke Dowing, Gleb Tipton, Rod Halford y Ian Gill al bajo, y bueno, Monchito Macario, todos, en fin, estaba muy bien. Steeler se llama el tema. Pass you by all. Stiller, un clasicazo de este pedazo de álbum, el British Steel, que ha cumplido 43 años, grabado en el 11 de abril de 1980. Es un clasicazo Stiller. Muy bien, y nos vamos, pues ya está, se acabó. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado aquí, pues bueno, pues estando, haber escuchado el programa en directo. La verdad es que yo me lo paso muy bien. Si no, no lo haría. O sea, vengo aquí por la mañana, pues por amor al arte, para evitar, pues para hacer que los lunes dejen de ser un poquito, por lo menos de 10 a 12, que el lunes empieza y penumbra, empieza la semana, tal. Pues bueno, pues intento hacer que las mañanas de los lunes dejen de ser una mierda, ¿no? Aquí a las voces y a la mesa y demás. Los lunes de 10 a 12 en revirradio.es o revirradio.com. Había algún problemilla con el punto es, pero se va a solucionar ya, así que iros al punto com y tal. Y bueno, pues nos vamos, y no sin menos dedicar esta cancioncilla de Arcade Fire que voy a poner, Mouth of Maeve, el mes de mayo, que bueno, al que vamos ya encarados. Y se lo quiero dedicar, que me han regalado el vinilo desde Arcade Fire, de un disco que se llama The Suborns. Y bueno, pues me han regalado el vinilo por mi cumpleaños, me llegó el otro día, mi amiga Albituki y mi amiga Belén. Así que pues os dedico a las dos esta cancioncica de Mouth of Maeve, de Arcade Fire, de ese disco que me habéis regalado, que es una maravilla. Venga, ala, a cascarla, y ya nos vemos el lunes que viene, ¿vale?